chiquita que sueña y feliz la chiquita y guarda la callada su sueño encantador. Déjala dormir. Cuando despierte radiante y bonita y clate mire a ti y en sus ojos tenga amor.